bajo el sol. Una bella flor ahora está en tu alma, muy dentro del corazón. El sueño que heredó un joven de valor, que el tiempo ahora del mañana, la paz ahora.